amigo. Así está el mundo. ¿Qué ojera que tenés, Traverso? Me preguntaba que ¿por qué la gente no va a la playa de noche? Bueno, eso creo. Por la noche, luna, globo, raza, plata y mar. Se funden, cobre su borde. Agua en río, moja tu pesar. Arena rosa de noche, nicho y tumbas, cajas de cartón, son edificios, martirio. Pasaba la voz. forma y yo, y la forma y no quiero entármelo todo y no veo que no soy. No hago piso, le escribí. Se cierra en el placar.